¿Qué tal, amigos de Botaneando con la Mole? Yo soy la Mole y me da mucho gusto saludarlos otra vez en un episodio más de Botaneando con la Mole. Hoy estoy muy emocionado porque estoy con unos amigos que son unos chavos muy creativos que sacaron un restaurante, allá por Garzazada, que es su primer restaurante, que está ahí en lo que es la Plaza Tech, ¿no? La Plaza Tech, la Plaza Tech 2. Empezaron con ese restaurante, todos los días está lleno, tienen comida deliciosa y unos tragos espectaculares. Es un lugar donde la puedes pasar sensacional, pasar buena música, buenos tragos, buena comida. Así que no tiro tanto rollo para toda la gente que le gusta ver Botaneando con la Mole y comer rico. Hoy estamos aquí en Muncher House. Muncher House, ¿cuál es tu nombre? Alexa. Alexa y Yuli, que están festejando cumpleaños, ¿no? Sí, sí, el cumpleaños de Alexa. ¿Qué probaron, mi amor, en tu cumpleaños? Yo comí una hamburguesa barbecue. ¿Barbecue? Sí, muy rica. ¿Lo yo lo mismo, pero con ensalada. Y yo con papas fritas. Ah, con ensalada. ¿Te gustó? Sí, muy rico. ¿Le recomiendo a la gente venir a echarse una buena botana? Sí, sí, está sí, muy sí, padre y las bebidas están muy, muy ricas. ¿Qué probaste, mi amor? ¿Qué bebida es? No recuerdo cómo se llama, pero es de sandía, muy rica. ¿Te gustó? Muy rica. Bueno, recomiéndale a la gente Botaneando con la Mole que venga a Muncher House aquí en San Nicolás. Claro, y los sí, esperamos. Los es invitamos a que vengan. En Plaza Anáhuac, ¿verdad? Plaza Vista Anáhuac. Seguimos aquí, Botaneando con la Mole. Amigos de Botaneando con la Mole, llegó la hora que más me gusta, sentarme en la mesa, subir a una persona a bailar y aventarle bien. Estoy con mi compadre Jacobo Bon. Mi primo, mi sangre, mi amigo Samuel Fema. Y mi compadre, mi hermano, casi somos hermanos de No. Arturo Pérez el Moraco. Oye, señor, lo invité. Oye, se llama, el lugar está sensacional. Muncher House. Que mucha gente ya lo conoce, ya en Plaza. Es Plaza. Plaza Tech, ¿no? Plaza Tech 2. En Plaza Tech 2. Y aquí abrieron en Anáhuac. Plaza Tech 2, ¿no? Paseo Tech, ¿no? Paseo Tech 2. Si lo quieren llamar así. Oye, pues bueno, lo que les decía. Pusieron música. Vamos al primero. El buen Jacobo, ¿qué pidió? Jacobito. Yo pedí unos boneless en salsa original con ajo. Mira nada más. Se ve bastante huele bastante bien. Ay, cabrón. Vamos a ver qué tal, está. Se ve bueno. Huele. Día 10. Carnal, la verdad, un llegue. Ay. Gracias, mira, hasta rápido. Gracias, carnal. Guapo, demasiado. Boneless con blue cheese, con salsa de ajo. Ya me lo tiraste todo el blue cheese en el plato, mijito. Ay, se me los quebraste todo. Agarra este que parece grande este. A ver, ¿cuántos te caben en la boca? Saben buenos, ¿eh? Saben muy bien. ¿Cuántos te caben en la boca? Creo que es lo que yo recomendaría si vienen por acá y no quieren una hamburguesa. Ahora vamos a ver a mi compadre Morocco. Mi compadre Morocco, ¿qué te dieron? Es una hamburguesa que se llama Pac-Man, carne, queso, tocino, y la verdad está, se ve deliciosa. Vamos a darle un llegue. Ahorita me comí una, me cupieron en la boca todas las bolas de queso que venían empanizaditas. Dale, dale. Muy ricas. Dale, dale. Venga. ¡Ay, papayón! ¿Está rica? Mira, deliciosa. ¿Saben qué dices? Tocino, queso. De carne, obviamente, su aguacate. Y luego de parte pone un aderecito bien rico así de lado. Uy, no hablo, comiendo. Pac-Man se llama. Ahora vamos con mi primo, que pidió, fue más botanón, pidió una canastita, este, a ver, platícanos. Este es el sampler. ¿Qué trae? Trae boneless, pero puedes pedir alitas. Ok. Trae papas, yo las pedí con, sí, con salsa de alitas y más mugrero, pero las puedes pedir con chili. Está muy rica, ¿sí? Cebolla frita, como onion rings y dedos de queso. Qué rico, Déjame lo de un llegue. No. A ver, agarra, vamos a armar algo así, mira. Ah, goloso. Goloso. Me siento bien. No. Es nomás porque somos primos. Combinación perfecta con la música. Yo pedí este bebé que es mi favorito. Se llama la hamburguesa Homecoming. Esta hamburguesa, mi querido Jacobo y Samuel y Morocco, miren nada más. Pechuga de pollo. Esto es pollo, no es de esas hamburguesas que te ponen, no sabes qué parte del pollo, que te ponen así como que el cuello. Esto es pechuga realmente, trae puré de papa, que es... ¿Saben qué? Yo no puedo seguir hablando. Ah, entonces es light, pechuga de pollo. Es light. Saludable. Déjame, es que el quesito se pega. Ay, mira nada más. Oh, bueno. Señores, este momento lo tienes que hacer, es mágico, es entre la hamburguesa y yo, platicamos, nos conectamos. A ver, ¿qué tan grande es la mordida, primo? A ver cuánto te cabe en la boca. Tu boca es la medida. Mi boca es la medida. Señores, aquí está la homecoming, vamos a ver qué tan buena es. ¡Oh, Dios, no lo hagas, por favor, no! Papá, ¿qué te hagas? Te voy a llevar a mi casa, te voy a poner Roberto. Y te voy a hacer el amor. Pruébala. ¿No te gustan las hamburguesas? Me ando comiendo todo tipo de cosas. A ver, pero déjame un pedazo chido. Hey. ¿Buena? Güey, trae puré de papa. Trae puré de papa. ¿Qué pedo? Los dioses bajaron y dijeron, vamos a hacer una hamburguesa de pollo con puré de papa. La mejor... idea que puede haber existido. El logo del lugar en el pan. Está, mira, aquí está. Está basta, está para la raza que le gusta comer una buena hamburguesa. No, aparte el lugar está con madre, güey, como para venir con la raza a echar drinks. Puedes venir a Precopeo, puedes venir a comer con la familia, con los amigos, cumpleaños. La otra. Con la otra. ¿Cuál otra? Con la otra familia, otra raza. Carralito, ¿te gustó? Increíble. Me encantó, yo recomiendo esto. Ok, mi compadre Morocco. Sensacional, la verdad. La carnita, el tocino así doradito como me gusta. Y el sabor. ¿Dorado? Sí, me gusta así dorado, así jugoso, aceitoso. Claro. No, la verdad, muy rico y con mucho bocate y la verdad, muy llenador, ¿verdad? Muy llenador. Primo. Yo siempre vengo, güey. A mí me fascina aquí. Tú eres camarada ya de aquí. Realmente sí, ya todo el mundo me conoce. De hecho, hay una foto de mi primo ahí en el baño. Se busca. Con mi teléfono. Debe un daiquiri. No, este es mi platillo favorito. Al que quiera venir a probar un poquito de todo, este es el bueno, el sampler. Sampler. Así pero esa hamburguesa nunca la había probado. La Homecoming, pues imagínate el nombre. Mira, nada más. Ay, la Homecoming porque te coming cuando te la comes. Te coming todo. Señores, está sensacional. Hay dos sucursales. Una está en Plaza Paseo Tec 2. Siempre se me olvida. Paseo Tec 2, que siempre está lleno porque la gente le encanta. Y ahorita acaban de abrir aquí Plaza Fiesta Nahuac en San Nicolás. Sobre, puede ser la entrada a Plaza Fiesta Nahuac. Aquí está The Muncher House. Se la recomiendo. Le doy sus 10 estrellas y solamente doy 5 normalmente. Así que me pasé de lanza. Para que vengan. Pasaron de lanza. Síganos en sus redes sociales, como quieran estar apareciendo aquí. Quiero agradecerle a estos dos grandes amigos. Digo, que uno es mi primo, es gran amigo. Y Morocco, obviamente también, pero me está acompañando Morocco. Al buen Jacobo Wong. Carnalito, muchas gracias por acompañarme aquí. Gracias por invitarme, Ey, recomiéndame en tus seguidores, en tus colores, en el para que me suban ahí un... Ya, mi primo ya me hizo un paro, digo, de perdido que me suban ahí tantillo. Paro. Y y obviamente Samuel Femat, que de Bagre TV, que le va muy bien y que está haciendo muchas cosas muy chidas en YouTube. Gracias, carnales. Qué buena onda que los bloggers se unan con dos traileros sin empleo. Moroco, algo que quieras. Dame ahí en tu canal de YouTube. Síganlo a mi canal. ¿Whatever Moroco junto? Sí, es Whatever Moroco. ¿Qué le echaste, compadre? ¿Qué traes? Nada, eso. Y chipotle. Qué rico. Pues bueno, dejamos comer a la raza y seguimos aquí en Botaneando con la Mole.